Hola compañeros, soy Victoria del barrio Nueva Esperanza en el Bolsón, Río Negro. Lo que aprendí en estos 90 o más de 90 días de cuarentena es que en la olla popular se come muy rico y se come bien, porque no solo va con el calorcito del fuego, sino con la solidaridad y las manos de las compañeras que saben y que sabemos que nuestro trabajo es importante. Las necesidades del barrio más importantes tienen que ver con el agua, con la luz, con la electricidad puntualmente y con la calefacción. Aquí en la Patagonia el invierno es muy duro y en los barrios se pasa mucho frío, la leña no alcanza y las cargas en las garrafas tampoco. Le diríamos a los políticos y a los que nos gobiernan que vengan a conocer nuestros barrios, que pisen el barro, que sepan lo que es estar sin agua, sin luz, sepan lo que es el frío, y fundamentalmente que sepan que en los barrios no se puede hacer una cuarentena digna. Es importante organizarnos, porque juntos y juntas somos poderosos, poderosas, y también esta pandemia y toda esta crisis nos tiene que dejar o nos tiene que poder motivar y hacernos conscientes de que la salida es colectiva, de que hay posibles y nuevas formas de pensar nuestra realidad, una realidad menos desigual, una realidad más justa en los barrios y más justa para todos y sabernos que estamos juntos y unidos. A 18 años el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.